Esto es The Vinyl Club Radio Show. Buenas noches a todos. Un saludo del que os habla, José del M. Comenzó el programa con este tema del sello Bonsai, gran sello que la verdad es que sacó unos temazos increíbles. Este tema es del año 2003, de Yves Deloutier. Y el tema se llama Spiritual Feelings. We'll be right back.